cuerdas que se esperan, por si las quieres oír. La sorpresa se prepara por si quieres asomar. Y la vida está encantada dominando la ansiedad. Si se te da por volar, y una nube de poemas balbuceando libertad. Hay un mundo que te espera y es lejano a lo ideal, pero hay varias sensaciones que nos pueden ayudar. Pero no voy a aburrirte previniendo tu existir. Solo digo que te espero para verte sonreír. Si la vida es un camino, yo me quedo en un lugar. Que lleguen tus ojos y me enseñen a mirar. Thank you.